Arranca los sábados con todo, El Submarino. Muy buenos días, amigos. Esto es El Submarino. Están en Box 102.9. Operación técnica en los controles, el señor Damián Espadilla. Conducción y locución, soy Marco Sacone. Como siempre, amigos, la propuesta de cada sábado es disfrutar la música de los 70, 80 y 90. También estaremos jugando, como cada sábado, con alguna consigna para que recuerden desde casa alguna serie, algún programa de televisión de esas épocas y, por supuesto, el espacio nacional, espacio americanos. En el espacio nacional hoy estaremos también brindándole un homenaje a Fito Páez, quien días pasados recibió el premio, el Grammy, al mejor álbum de rock alternativo. Así que también estaremos pasando temas de Fito, de gran cantante rosarino. ¿Y qué les parece, amigos, en esta mañana de sábado lluviosa? Tenemos una temperatura de 19 grados, especial para estar en casa, realmente, ¿no? Por supuesto que todavía debemos seguir cuidándonos con las medidas adecuadas, la pandemia continúa. Si bien las vacunas están llegando, esperemos que pronto lleguen más para poder inmunizar a toda la población, Dios mediante. Vamos a hacerles grata compañía, como siempre, sumergiéndonos en la mejor de las músicas, cuando el operador lo disponga. Vamos hacia el fondo del mar. Esto es El Submarino. I'll get you one way.

submarino. Los 70, 80, 90, el submarino. Submarino, cromo, diseño gráfico y web. Moreno 642, Ciudad de Quilmes. Bailuna Roja, bolsas y lonas para playa. Búscanos en Instagram, Bailuna Roja. Y seguimos en La Box, amigos, 102.9. Les recuerdo que estamos en internet a través de www.fmradiobox.com. También en Play Store, Radio Box 102.9. Así que pueden escucharnos desde cualquier lado del país y, por qué no decirlo, de algún país lejano, del mundo también. En esta pandemia que realmente todavía azota al mundo, esperemos que pronto, Dios mediante, con la vacuna de por medio, esté la mayor población mundial inmunizada. Vamos a empezar a jugar en esta mañana de sábado lluviosa, amigos. Seguimos con la temperatura de 19 grados. Cuando el grado corresponda, van a escuchar la cortina musical de una serie muy conocida de los años 80. Cuando Damián la ponga en el aire, ya estarán recordando seguramente de qué serie se trataba. Clásica serie de los años 80. 1164-007047, WhatsApp, texto o audio. acción y emoción en una serie muy pero muy recordada de los años 80, 7 temporadas en el aire. ¿Se acordaron de qué serie se trata? 1164-00-7047 para empezar a jugar. Mucha emoción, mucha acción y un protagonista principal que hacía las mil y una para salir airoso de todos los problemas que se le presentaban. 11-64-00-70-47. Y mientras piensan, amigos, vamos a seguir sumergiéndonos en la mejor de las músicas de los 70, 80 y 90, porque están a bordo, como siempre, del submarino. sin rumbo. Elegí el camino. 102.9 Onda Vox te lleva. Step by step, ooh baby, gonna get to you, girl. Step by step. Escuchanos por www.fmradiobox.com. It's a rainy afternoon, 1990. The big city. Jeez, it's been 20 years. Candy. You were so fine. had a dream that no one else could see. You gave me love for free. Candy, candy, candy, I can't let you go. All my life you're haunting me. I loved you so. Hurt me real bad when you left. Hell, I'm glad you got out, but I miss you. I've had a hole in my heart for so long. I've learned to fake it and just smile along. Down on the street. Escuchando, amigos, la cortina musical que acompañaba a una serie muy, pero muy conocida de los años 80. Y ya muchos están acertando, recordando esta linda serie que estuvo 7 temporadas en el aire. ¿A qué número tienen que mandar mensaje de texto audio al 1164-00-7047? Acción, emoción y un protagonista que tenía mucha fama porque hacía artilugios y salía siempre victorioso de todos los peligros. ¿Quién me dice, Damián, que ya muchos están adivinando? Porque, por supuesto, esta fue una serie muy clásica de los años 80. Años en que había muchas películas de esta índole con estas temáticas, mucha acción, mucho suspenso. Una gran producción. Y tal fue el éxito de esta serie que se hizo una remake en el año 2016. Él tenía mucha inteligencia. Era muy audaz. Una especie de mago, digamos, para resolver todos los problemas y conflictos que se le presentaban. 11-64-00-70-47. Desde casa, desde donde estés, el trabajo, tal vez viajando, te invito entonces a participar de esta consigna recordando una serie muy clásica de los años 80, 11-64-00-70-47. Con esta energía, con esta música, amigos, el momento de inmersión, cuando quiera, señor operador, vamos al fondo del mar a escuchar la mejor de las músicas. Esto es El Submarino. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Open your eyes. Look up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go. Little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter. Didn't mean to make you cry. If I'm not there, Mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me.

desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Seguimos jugando, amigos, con la consigna preparada para el día de hoy. Están escuchando en esta oportunidad la cortina que acompañaba a una serie televisiva muy, pero muy conocida de los años 80. ...1164-00-70-47... para seguir jugando. Y en un ratito estaremos con el espacio nacional dedicado a Fito Páez, quien el domingo pasado ganara un Grammy al mejor álbum latino de rock alternativo. ...1164-00-70-47... para seguir jugando con la consigna del día de hoy. Y este gran cantante rosarino, Fito Páez, el domingo pasado recibió el premio, el Grammy, al mejor álbum de rock alternativo por su tema, por su álbum, mejor dicho, La Conquista del Espacio, que vamos a escuchar. Y hemos preparado también temas de él, muy lindos, como Mariposa, Technicolor, 11 y 6 y Circo Beat. Realmente, Fito Páez, un gran compositor, un gran cantante, sus letras tienen mucho contenido, difícil seleccionar los temas de él, También tiene ese gran tema, el tema que le hizo, el tema de Piluso, ¿no? También, después ponelo, Damián, si nos queda tiempo, lo pasamos, el tema de Piluso al final de todo. Vamos a empezar entonces con el tema con el que fue galardonado, La Conquista del Espacio, Fito Páez en el aire. Llevando nuestra música alrededor del sol. Sabemos encender una hoguera con una guitarra. En el centro de ese fuego van los besos, las miradas, los abrazos y el amor. Preparándonos para un nuevo

de los pobres, de misterio, de amor, de dinero y soledad. Yo no vine hasta acá a ayudarte buscando cobre. Mi pasado es real y el futuro libertad. Y los monos están devastando este lugar. Llegaremos en jeep, llegaremos a la ciudad. Escuchanos por www.fmradiobox.com. WhatsApp de texto o audio al 1164-007047 para recordar esta linda serie televisiva de los años 80. Consigna que viaja también a través de la web www.fmradiobox.com y en Play Store Radio Box 102.9. ¿Se acordaron? Él era un agente secreto. Esta es la ayuda casi final, digamos, porque estamos casi cerrando la consigna del día de hoy, que preparaba objetos que le permitían salir airoso de cada problema que tenía. Mucho ingenio, mucha inteligencia y mucha tecnología. 1164-007047. Sigue lloviendo en la ciudad de Buenos Aires y, amigos, una mañana especial para seguir escuchando la radio, para seguir escuchando la Vox. Prepárense porque en un ratito ya llega el espacio de Americanos que nos tiene acostumbrado Damián. Me dice Damián que no tiene nada. No te hagas el humilde que vamos, vamos. Los oyentes están esperando ese espacio americano. Mientras sigue sonando la cortina de esta serie televisiva tan conocida de los años 80, 7 temporadas en el aire. Un mago, un genio, un agente secreto que tenía realmente mucha, mucha estrategia para poder inventar distintos elementos y salir airoso de sus problemas y las dificultades. Que se le presentaban en distintas misiones. 1164-007047. Cuando tengas, Damián, el espacio americano, ¿me das el ok? ¡Qué grande! Ya está llegando, amigos. Ya llega el espacio americano by Damián Espadea. Aplausos redoblantes. Espacio americano en el aire. They still live in the house where we were born. Pictures of us kids hanging up all over the walls. And some say he built his empire for wealth and fame. But if you ask him why, El Submarino, conducción Marco Sacconi. Just go home before the morning came. But no one ever knew me like you. When you're around, I don't wanna leave you. 'Cause there's more love in the night, more love than holding you tight. The night is through, I still want you. There's more to love. Though part of me may be satisfied, the heart of me will never survive. When the night is through, I still want you. There's more to love. And if you run from me to a new love, 'cause you're afraid I won't be true love. And if he whispers love and it feels so right, remember lies come out at midnight. Oh, there's more love than love in the night, more love. Is through, I still want you. There's more to love. Though part of me may be satisfied, the heart of me will never survive. When the night is through, I still want you. There's more to love. Yeah. I still want you. There's more to love. The heart of me may be satisfied. The heart of me will never survive. When the night is through, I still want you. There's more to love. Navega con nosotros por la mejor música, El Submarino. Fico sempre desse jeito, coração. Não faz assim. Você se apaixona e a dor é no meu peito. Pra que que você foi se entregar? Se na verdade eu só queria uma aventura, porque você não para de sonhar? Era um desejo e nada mais. E agora o que é que eu faço pra esquecer tanta doçura? Isso ainda vai virar loucura. Não é justo entrar na minha vida. Não é certo não deixar saída. Não é não. Agora aguenta, coração. Já inventou essa paixão. Eu te falei que eu tinha medo. Amar não é nenhum brinquedo. Agora aguenta, coração. Você não tem mais salvação. Você é pronto, esquece que você sou eu. Diz pra mim, por que é que eu fico sempre desse jeito? Pra que é que você foi se entregar? Se na verdade eu só queria uma aventura. Porque você não para de sonhar? Era um desejo e nada mais. E agora o que é que eu faço pra esquecer tanta doçura? Isso ainda vai virar loucura. Não é justo entrar na minha vida. Não é certo não deixar saída. Não é não. Agora aguenta, coração. Já que inventou essa paixão. Eu te falei que eu tinha medo. Amar não é nenhum brinquedo. Agora aguenta, coração. Você não tem mais salvação. Você é pronto, esquece que você sou eu. Agora aguenta, coração. Já que inventou essa paixão. 070 80 90. El submarino. Y ahora sí, amigos, llega el momento de cerrar la consigna con la que estábamos jugando, participando hoy, aquí en El Submarino. Y por supuesto, la serie televisiva tan conocida de los años 80 se trataba de MacGyver. Richard Anderson es un agente del servicio de la Fundación Phoenix que siempre resuelve los problemas usando su inteligencia y sus conocimientos técnicos. Utilizaba clips, chicles y otros objetos muy variados para poder resolver sus problemas, porque prácticamente no utilizaba armas. Se emitió originalmente por la cadena ABC, la banda sonora creada por Randy Edelson. Con elementos simples y variados resolvía los conflictos y salía airoso de todos los peligros. Gracias a todos los que se estuvieron comunicando: María, Juan, Aide, Cristian, Carlos, Patricia, Hernán, José, Gabriela, Mónica, Carolina, Silvia y tantos otros que están, como siempre, del otro lado, escuchándonos y participando de este lindo programa que dimos en llamar El Submarino. No se despeguen de la box, porque ya llega David. ¿Estás ahí, David? Sí, buen día. Con su programa Caminante. ¿Cómo estás? Buen día, David. Muy buen día. ¿Cómo estás, Marco? Un placer saludarte, ¿eh? Igualmente para mí, en este día lluvioso, en este sábado lluvioso, ¿qué tenemos hoy preparado, David, bueno, para los oyentes? Bueno, en esa ya la vi, la sección de cine, tenemos una serie que ha pegado y sigue pegando muy fuerte, Sherlock. Después tenemos un famoso, la historia, la ruta de un general que quiso vencer a los romanos y cruzó lo impensable con 38, 30 y pico de elefantes. Y bueno, a partir de ese episodio, de esa historia, quedó un dicho muy, muy conocido, muy famoso, ¿no? Estamos hablando del general Aníbal, cartaginés, creo, ¿no? Que cruzó los Alpes. Acá me está ayudando Julio. Hola, ¿qué tal, Marco? Claro, sí, bien, sí, bien. Estamos hablando del general Aníbal de Cartago, que cruza los Alpes con su ejército y 38 elefantes. Bien. Impresionante, realmente una historia magnífica, para quedarse ahí escuchándola. Qué grande, Y de invitado tenemos un taxista, un amigo que que es súper caminante, pero a bordo de su vehículo, ¿no? Que conoce muy bien Buenos Aires. Claro, claro. Así que muy, muy interesante realmente, ¿no? Y sí, obviamente un taxista que tiene mil y una historias, anécdotas. Imagínate. Seguramente, ¿no? para contar y compartir. Sí. Así sí, que sí, bueno, te deseo un lindo programa, como siempre, David. Estamos ahí prendidos, la gente escuchándote. Bueno, te mando un gran abrazo y a nuestros oyentes, como siempre, desearles que pasen un excelente fin de semana, a pesar de la lluvia, a pesar del mal tiempo, cuidándonos, como siempre, con las prevenciones adecuadas, seguir usando el barbijo, el distanciamiento social, claro. A no olvidarse de sus amigos, porque seguimos en pandemia, a pesar de que ya, gracias a Dios, está la vacuna entre nosotros. Te mando un gran abrazo, Damián, como siempre, en los controles. Un genio, como le digo yo. Y yo me despido de ustedes. Hasta el sábado próximo, Dios mediante. Que la pasen lindo. Acá los sábados con todo. El submarino. Los 70, 80, 90. El submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. Conducción Marco Sacconi. El submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM.